Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada. Año 2016. Programa número 256. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. En cambio, fíjate, hay muchas corrientes de New Age y de filosofía Vedanta, o ciertas religiosidades, sin entrar en detalles, pero muy común hoy, que, digamos, invitan a desapegarse de la vida, no vivir tan simbióticamente con lo que nos pasa, en una especie de elevación, ¿viste? Yo adquiero un nivel de conciencia en el que estoy por encima de lo que pasa, me conecto con el ser. Bueno, todo esto no es lo que está diciendo Hugo Mujica. Eso es occidente puro, es indoeuropeo de primera cosecha. Lo que dice Hugo Mujica es lo de Francisco de Asís: amo la vida, amo este mundo, amo a sus criaturas. Y a medida que puedo y me doy cuenta, las cuido, las ayudo, comparto sus alegrías y sus tristezas, porque me doy cuenta que estoy en este baile real y concreto. Mientras que algunas religiosidades del siglo XXI lo que hacen es esto, escapar precisamente, igual que hizo siempre Occidente y los indoeuropeos, con estos dioses celestiales que están allá lejos, los principios, las verdades, el ser, la ontología, y nos vamos, no estamos más acá. No nos bancamos en realidad, discúlpeme, esta fragua, esta lucha, para bien y para mal, de lo que ocurre efectivamente, y entonces nos distanciamos, limpitos, impecables, con túnicas blancas, y no damos cuenta de lo que ocurre. Y yo acá no estoy hablando de ayudar a los pobres ni esas cosas. Estoy hablando de vivir la vida, hermano. De vivir tu cuerpo. De vivir tu barrio, tus parientes, lo que te ocurre. No hablemos de altruismo, que sería otro capítulo, si usted quiere. Que los héroes pueden adherir a él si quieren, cuando quieran. Hablo de vivir la vida o vivir la no vida. Vivir los principios. Vivir la ontología, el mundo de las ideas. Estamos haciendo ese señalamiento porque vemos que es moneda muy corriente, esto de encerrarse en la casa y conectarse con las supuestas verdades que están adentro de uno, qué sé yo, y escaparse de la vida. A mí me ha parecido, discúlpeme, que no es su caso, señora, pero en muchos casos es por propia incapacidad, torpeza o miedito de declararse a la vecina, suponete. ¿No? Algo así. Estaba pensando, ¿vieron cómo? A ver, esto sucede mucho, ¿no? A ver, yo te pregunto a vos, Carlos. ¿Cómo te sentís? Te veo raro. Hoy no sé cómo me siento, yo me ignoro. Pero, ¿cómo no vas a saber este músculo que sucede de condenarse el no saber? No se te permite no saber qué te pasa. El otro espera que vos le digas qué te pasa. Tampoco, no se permite no saber qué vas a hacer de tu vida. Te exigen una respuesta inmediata para qué vas a hacer con tu vida. No hay lugar para la duda, para el no saber. Esto que decíamos, no hay lugar para el asombro. Sí, buenísimo. Y el no saber no es cualquier pieza, lo que decís, Nadia. Es, te diría, una de las piezas centrales. Para ser un equipo de fútbol hacen falta un arquero, 4 o 5 defensores, un delantero. Bueno, el no saber es medio equipo, ¿eh? Es medio equipo el no saber. Confío en ese en mí que no sabe. Es el camino, la sabiduría, es todo no saber. No sé. El que dice sí sé, digamos, esa zona que él ya sabe, en los términos que estamos hablando hoy, está muerta. Ya ha dejado de crecer. Está bien. No admite, a veces por practicidad, pero muchísimas veces por miedo o por ignorancia, no admite que esa pieza podría estar en movimiento. Algo así. Sí, el no saber es fundamental y está como precondenado, ¿no? Por supuesto que alguien escucha esto, porque yo ya conozco a los occidentales, no es su caso tampoco, señora. O alguien escucha esto, entonces los próximos 15 días va a estar diciendo no sé a cada rato, ¿entendés? Ya sabe que tiene que no saber. Lo que hizo fue matar ese no saber nuevamente, como hicimos con el tengo que asombrarme, con el que no tengo que hacer planes. Ah, tengo que no saber. Todo el tiempo estamos matando este acontecer porque tenemos un músculo creado para hacerlo, pero que es creado por el miedo y también para un control y una dominación. Sí, sí, la cultura premia. A ver, y lo hace sin que nos digan nada. Cada película que vos prendés. Prendés la tele y ves una película o vas al cine. A ver, ¿cómo decírtelo? Está en el piso cultural. El modo en que se presentan los nombres de los actores. Todo ocurre invitándote a que definas, a que decidas, a que establezcas cómo son las cosas, digamos. No invita a la cultura a la indefinición, al misterio. En definitiva, no invita a lo poético. Lo poético no define, lo poético señala, como las palabras que nos gustan a nosotros. No nos gustan las palabras que definen, sino las que señalan. Mira ahí, fíjate, te dejé en completa libertad de que vos observes eso que yo señalo y opines lo que quieras, hagas con eso lo que quieras. Ese es el lenguaje poético. Señala. Pero la palabra occidental no funciona así. Funciona para determinar, para invitarte a que tomes partido del modo en que tomamos partido tus amigos y la gente que admirás. Estamos buscando lobby para hacer fuerza, convertir a la opinión pública para que repita nuestras opiniones, disfrazados de libertad y madurez y qué sé yo. Bueno. Audio 70, este sí que es para escandalizar a las viejas, che. 1:13, señora, apague la radio, váyase un rato y vuelva dentro de 3 minutos. ¿Cómo fue? ¿Dios creó al humano a imagen y semejanza de Dios? ¿O fue el humano el que creó al Dios a semejanza suya? ¿Qué pensará este cura católico? No quiero ni pensar. Con respecto a la idea de Dios, a mí me llamó mucho la atención leer esta frase. Sea que un Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, o el hombre imaginó a ese Dios a semejanza suya. Sí. Textual del libro. Sí. Vos sos sacerdote católico. Sí. Entonces me llama la atención. Acá se está dando la posibilidad de que Dios sea una creación del hombre. Yo soy sacerdote y vos sos de la Inquisición, ¿por acaso? No. Quiero entender. Sí, te digo. Es muy importante. Es muy importante. O sea, los 12 primeros capítulos de la Biblia es el mito de toda filosofía, todo tiene un mito fundamental, ¿no? Sí. Y ahí aparece con un Dios que es creador. Ahora, ¿por qué imaginamos o entendimos que Dios es creador? Podría ser otra cosa. Podríamos dicho que Dios es el legislador de la vida, que puede ser, como decían los griegos, es el principio de razón. Nosotros lo imaginamos creador. En eso está la intuición de que el acto creador es lo que más nos acerca a ese misterio que llamamos Dios. O sea, en el origen hay alguien que creó. La respuesta de Hugo Mujica, a mi gusto, es de compromiso. Porque Hugo Mujica es un pensador honesto, un tipo muy valiente. Y es un filósofo. No está repitiendo lo que dice la Biblia, que todos ya sabemos lo que es. En el capítulo 1 del Génesis dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero ¿qué pasa? Ese mismo libro dice muchas cosas que hoy sabemos que no son ciertas. Y dice otras que no deberían ser ciertas. Como arrepentirse de haber creado al humano, destruirlo con un diluvio, atacar pueblos enteros, asegurarse de que también se ha matado a las mujeres, como hace Yahvé, que le pregunta a Josué. Josué es el nombre la versión antigua del nombre Jesús. Discúlpeme, ¿eh? Jesús tiene un nombre de un guerrero. Yahvé le pregunta a Josué, ¿mataste a las mujeres también, no? Y Josué, mejor tipo que el Dios, discúlpeme, dice, no, bueno, no hay matarlas. Así que lo que diga ese libro, en todo caso, bueno, habrá tenido su función en aquella época. Pero Hugo Mujica es más valiente que repetir las cosas que se han dicho siempre. Y dice, mirá, respiremos hondo y pensemos que el Dios no tiene por qué ser creador, por ejemplo. ¿Por qué el Dios tiene que ser creador? ¿Por qué? Podría ser, como decía un rabino, fíjate, mismo libro sagrado, Dios es aquello que alimenta lo que está ocurriendo, precisamente, fíjate el acontecer. Teología profundísima. Porque el origen ocurrió, andás a saber cuándo, y ya está, ya fue. En cambio, la vitalidad, precisamente. ¿Eh? Francisco de Asís, también, otro cristiano, que percibe la presencia viva, digamos, del Dios. Y Mujica pone el ojo ahí. Sí, no sé si el Dios es creador. Eso hemos pensado nosotros, con esta cabecita chiquita que tenemos. Pero el tipo es un filósofo, juega lo grande y sabe que una enorme proporción de oyentes, concretamente, ya se han enterado de esta frase que la decía Antonio Piñero, no me acuerdo el nombre de quien la dijo. Siglo 2 antes de Cristo, 2 antes de Cristo, hace 2000 y pico de años, un tipo decía, si los elefantes tuvieran un dios, ese dios tendría trompa. Si los leones tuvieran un dios, el dios sería un león. Y sigue, ¿no? ¿Viste cómo eran los antiguos? Seguían enumerando todo, punto. Así que Hugo Mujica, con toda altura, con toda profundidad, con toda seriedad, dice, mirá, es posible que el Dios sea algo un poquito más complicado que lo que nos hemos nosotros imaginado. Podría ser que supere aquello que nosotros podemos imaginar. ¿No es así? Claro, vanidad tremenda la de creer que el Dios es igual a vos, ¿no? Así que es muy alto esto que está diciendo, me parece, amigo Mujica. Y yo traigo estas cosas con un poco de énfasis para que nuestros amigos cristianos, en particular, los católicos por lo menos, vayan poniendo las barbas en remojo. Porque han ocurrido y siguen ocurriendo, digamos, modificaciones en la concepción teológica del catolicismo. Algunas de una profundidad que yo no me animo a mencionar aquí todavía. Pero esta sería una. Un sacerdote católico, con toda tranquilidad, dice, bueno, mirá, podría ser que el Dios lo hayamos inventado nosotros a nuestra imagen. Aunque la Biblia diga lo contrario. Podría ser que esa haya sido una figura que se hizo para que comprendamos algunas cosas. Pero hay más, hay mucho más. Por lo menos los católicos, los que confían en nosotros, yo les digo, por lo que me cuentan gente muy cercana a mí y de intachable pertenencia y erudición católica, estas cosas que dije hoy no son nada con respecto a otras que están viniendo. Algunas ya las hemos contado en La Bruja de las Palabras. ¿Quién era? Rafael Aguirre, un teólogo del Vaticano. Lo hemos escuchado aquí en La Bruja diciendo que Jesús no venía a salvar a toda la humanidad, sino solamente al pueblo judío, por ejemplo. Su mensaje era solamente para el pueblo judío. El tipo lo decía sin inmutarse. Porque eso es lo que dice la teología del Vaticano. Hay muchos cristianismos, y nos escuchan amigos que son de cristianismos que no son católicos. Así que bueno, cada uno ahí tendrá su cosa. Pero en todo caso se está privilegiando aparentemente, a ver, una cierta cordura. Las cosas como son. Basta de espejitos de colores. ¿No? Porque ¿cuánto tiempo puede sostener los espejitos de colores? Hablemos de las cosas como son. Hay un mayor realismo, hay muchísimas fuentes de información. Es muy difícil sostener hoy a un joven, a un chico, sin que se entere de todas estas cosas, ¿no? Cuando yo era chico era perfectamente posible que yo no escuchara nada distinto a lo que decían en mi casa y en mi escuela. Ahora, ¿cómo haces? Así que tenés que comenzar a pensar versiones más maduras, que no se basen en la falta de información de los chicos, de los alumnos. Se está produciendo una especie de revolución, de pequeña revolución en este sentido, como la que hizo Galileo Galilei, la que comenzó Galileo Galilei, fíjate, enero de 1610, señora, en la terraza ahí en Venecia, ¿se acuerda? El tipo enfocó su telescopio, apuntó a Júpiter. Júpiter es uno de los tres planetas que mejor se ven, Venus, Marte y Júpiter. Se ve a simple vista, aquí hay que saber dónde está. Apuntó el telescopio ahí y vio que había cuatro lunas girando alrededor de Júpiter. Eso cambió la historia de Occidente. Porque hasta ese momento se creía que la Tierra era el centro de todo. Y entonces los tipos dijeron, no, allí hay, parece una cosa sonsa, ¿no? Que fue eso y varias cosas más. Había aparecido otro continente, estaban ocurriendo muchas cosas. La luna tenía detalles, se creía que eran cuerpos perfectos. Y fíjate, Galileo tenía muy buena relación con el Papa, había sido compañero en la facultad del Papa. Y fue al Vaticano, dice, che, mirá, acá está el telescopio. Bueno, miramos. Y los curas no querían mirar. ¿Cuánto tiempo podés no mirar, volviendo al día de hoy? ¿Cuánto tiempo podés no mirar? Ese no mirar de la Iglesia la apartó durante varios siglos de lo ocurrir. Estuvo ausente, por ejemplo, en el estudio de las Escrituras Sagradas. Los exégetas católicos estuvieron ausentes del estudio que se hizo, especialmente desde que cayó la Inquisición, 1760 más o menos. Y ahí se avanzó muchísimo. Ahora, hace poco, ya con el Papa anterior, con Benedicto XVI, que era un gran teólogo, ya el catolicismo se sumó a esta cosa más madura de investigar las escrituras, de bajarse de los eslogans, de las imágenes un poco ingenuas que se había tenido hasta ese momento. Audio 71. Vamos a escuchar un poquito más a Hugo Mujica, que va a describir el panteísmo. Sí, estoy diciendo bien, panteísmo o paganismo, ahora me agarro la duda. Paganismo es una expresión un poco extraña, quiere decir lo que creen los del campo, sería. Lo que creen los brutos del campo. Nosotros los de la ciudad se dice civilizados, los de la ciudad creemos en un solo Dios. En cambio, los brutos del campo creen en muchas cosas, no tienen moral, las cosas van cambiando, hoy te dicen una cosa, mañana otra. El panteísmo es creer que Dios está en todo lo que ocurre. El pagano puede o no ser panteísta. Un panteísta, ¿sabés quién es? Nuestro amigo, el expresidente de Uruguay, el Pepe Mujica. El panteísmo no desmiente las leyes de la causalidad ni los silogismos de la identidad, ni niega ni impone reglas. El panteísmo no es del orden de la legalidad, es creación. Vivir mundo, vivir cosmos, universo, no meros estar en él. A la experiencia del panteísmo se llega con el cuerpo. La conciencia viene después. No se sabe, se siente. Es una emoción, un conmoverse con y en el moverse de la creación. Es reconocerse siendo génesis, naturaleza, instante y devenir, relámpago y su trueno. En el paraje del instante se da el recogimiento del presente, en el albergar de lo que fue, abriéndose a lo que adviene. Cada encuentro pide ser eterno y a la vez trascendido. Cada instante colma y rebasa, besa e incendia. El devenir no es mero pasar ni desplegar, repetir encendiendo, sumar. Es acontecer en el acontecer, vida vivificada en el vivir, ir siendo, no pasando, creación de lo que nos está creando, comunión. Bueno, este es el tremendo paganismo de Hugo Mujica, que está con sus ojos mirando el acontecer, la vida, con, a mi juicio, una fe tremenda, mucho mayor que creer en las muertas palabras de un libro escrito hace 2500 años. El tipo cree más que nadie y dice: acá debe estar, acá debe estar, acá debe estar Dios. Lo que ocurre debe ser una expresión de la divinidad. Eso es creer. Yo tengo algunos amigos medio salame que, en cambio, creer para ellos es repetir frases dichas hace no sé cuánto tiempo, que tal vez en algún momento tuvieron un significado, resonaban de algún modo, pero él, en cambio, puede comunicarse directamente con personas como nosotros, escépticas, que no creemos en casi nada. Suponete esto. Esto no es un micrófono. No, no es un micrófono, eso. No, ¿qué va a ser? Bueno, yo no creo en nada. Sin embargo, lo escucho a él y digo: ah, yo entiendo lo que me dice este señor. Y incluso digo: ah, mira, en una religión así yo podría llegar a sumarme. Pero en esta religión de portate bien y bajá la cabecita y repetí 44 veces esta frase, a mí, a Carlito, no, disculpa, yo ya no estoy para eso. Pero esto me interesa, porque esto parece verdad, esto de que todo está naciendo, eso, todo está naciendo, dejarse embargar por la idea de que todo está naciendo. Creo que lo que habría que prestar atención es dejarse embargar por esa idea de que todo en todo momento está naciendo, ¿no? Para mí lo naciente es una palabra clave para todo. Y celebramos eso, ¿no? La idea del comienzo constante, que es cada nacimiento que trae a la historia un nuevo inicio, ¿no? Y nace el niño y nace una plantita en el intersticio de una pared y hasta las piedras nacen, porque se transforma constantemente, ¿no? Y pensar en Dios, porque cada uno quiera pensar en eso, o sea, que es cuando ya no podemos pensar, llamamos de ahí en adelante Dios, ¿no? Como un verbo, como precisamente lo naciente, ¿no? Lo que está naciendo constantemente y haciendo nacer y desbordando el nacer, y por ese desborde lo llamamos Dios, ¿no? Nace un niño y una plantita y nacen las piedras. A ver si nos entendemos. Porque hasta ahí venimos como antes. Venimos ingenuos, venimos naif. Nace un descontento, nace un cansancio. ¡Ah! Es que todo está naciendo, señor. Las cosas como son. Podemos inventar unas músicas para comprender lo que está ocurriendo tal cual está ocurriendo, sin condenar lo que ocurre. En todo caso, puedes decir que no te gusta o que te hace daño. Pero, ¿cómo vas a condenar que con todo derecho tu novia se esté cansando de vos? Pensaba en los dos paradigmas, ¿no? Esto de ver a un Dios como un origen, como un creador que lo aleja de uno porque lo pone en un tiempo pasado, atrás, hace mucho, que lo mata. Y no tiene que ver con vos. Claro, que es un Dios muerto, lo que decimos, un Dios muerto. Y esta otra mirada de ver a un Dios en todo, en vos, en mí, en esa plantita que nace, en el acontecer, volvemos de nuevo al acontecer. Son dos paradigmas muy diferentes. No sé, hablamos de esta nueva forma de ver a un Dios, y por ahí es más entendible, hasta los ojitos se te brillan y hay cosas que son mucho, parecen ser mucho más lindas, mucho más asombrosas, diferente al viejo Dios que todo lo creó, que todo lo puede, que todo lo controla, que te castiga, digamos. Así es, y ya tenemos la fórmula completa, con lo que dice Nadia. El Dios podría estar en lo que está ocurriendo ahora, no en lo que pasó hace 15.000 millones de años, sino en el palpitar, en el acontecer, en lo inesperado, en los procesos reales, el cansancio, el niño que nace, el animal que muere, todo, ¿no? Todo, métame todo. Y hay que sumarle lo que también decía Nadia hace un rato, el no saber. porque si no aparece de vuelta la tara occidental de decir, yo ya sé por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Está ocurriendo por tal cosa. Entonces vos explicás el mundo, matás nuevamente el acontecer, lo nuevo, la sorpresa, el palpitar, lo matás con tu explicación obvia, trillada. Esto pasa porque bla, bla, yo ya se lo dije, yo ya, sí, yo ya lo sabía. Entonces ya, otra vez, te quedaste encerrado. Nos escuchamos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias por estar ahí. No sé por qué, otra vez, nos vamos con Alegría. La bruja de las palabras. Operación técnica. José Maldonado. Locución. Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora. Guaira Hoyos. Conducción. Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la octava temporada, año 2016. Programa número 256. El panteísmo no es del orden de la legalidad, es creación. A la experiencia del panteísmo se llega con el cuerpo. La conciencia viene después. Radio Universidad Nacional de Jujuy. Radio Frontera de la Quiaca. Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca. FM La Balsa de Villa Gesell. Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut. Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires. Radio Tónica de San Martín, Mendoza. Radio Figuera de Santa Fe. Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar. Radio Redes.com.ar. AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires. Radio Magic de Madrid, España. Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México. Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay. ¡Síganme los buenos! Hoy presentamos El Paganismo. Primera parte. Un programa pensado. No, no, tachalo de pensado. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Argentina. La bruja de la palabra.